amigos debo buscar. En el fondo del pasaje un grupo juega la pelota. Como yo no soy idiota, me ofrezco hasta el arquero. Mira, amiga, no es tan fácil. Tienes que tener primero unos zapatos adecuados que te permitan chutar. Integrar un libro debes portar. Aburrido.